recibe la malagueña y es cosa de dura prueba recibe la malagueña. que va. En la cara hay una piedra, hoy iré con tu alma.